Ahora y siempre, nuevo disco de La Fierro, suena Subrealidad. La esquina, la muerte, la foto más cruel, la mierda en la pipa, la fiebre en la piel, la vara, el rebaño, la triple moral, la vida, el mercado, la arena, la sal. La idiota balanza, los verdes, la miel, tu estéreo y tu tipo, tu espejo y tu fe, el cuento de cuándo, de cómo y por qué, mintiendo verdades, viviendo sin ser. La niebla delante negando verdad, tejiendo la noche, vistiendo su mal, los ojos, las vendas, el tuerto y el rey, el plomo, la lengua matando sin ver. La ficha, los dados, el paño y la red, el premio, el castigo y un látigo cruel, la flor y la espina, la herida y perder, las lágrimas viejas, echarse a correr, la sangre, la tinta, la gloria, el papel, el humo, los flashes, la historia que no es, los cuervos, la rosca, la guita, el poder, las botas, el barro, la trampa, la ley. El corazón existe, el corazón existe. Uno puede estar en paz con él sin volverse ciego, sordo y mudo ante todo el peso del mundo. Ante todo el peso del mundo. Ciego, sordo y mudo. Ante todo el peso del mundo. La mar en coche. El corazón existe. Julieta Lazo, cantante de la Orquesta Típica Fernández Fierro, tenga usted muy buenos días. Buenos días, Diego. Riguroso pañuelo verde al cuello que sí. Venís ostentando también en cada uno de los shows de La Fierro, ¿no? Exacto, sí. Tengo una emoción muy grande, no sé por qué me mandaron hoy a mí, porque me cuesta hablar de otros temas. Y no hablemos de otros temas. Sí, hablemos. Pero, bueno, va a ser un día histórico. Tengo muchas ganas de ya estar allá. Y bueno, por suerte vamos a estar con la Fernández Fierro en el festival, que empieza a las 2 de la tarde. Nosotros estaremos tocando a las 7, después de Malena D'Alessio. Hermoso, poder estar también compartiendo desde ahí. Total. La Fierro, que aparte en el último tiempo ha tenido, digamos, como una vuelta más de todas las militancias y participaciones que históricamente tiene, pero que sí. También con la situación empieza sí. A aparecer mucho más, ¿no? Claro, sí, totalmente. En el disco un poco, bueno, las letras para mí, bueno, todo, la música tiene como una carga muy, muy actual. Y cada semana canto los temas y cada semana son más actuales, tristemente. Es un disco muy furioso. Súper furioso, 20 minutos casi de punk tango, ¿no? Total. Así como muy al taco. ¿Cómo es para vos en términos de, obviamente no en la grabación donde tenés tiempo de parar y demás, pero en el show imagino cierta sí. Exigencia, ¿no? Totalmente, me alegro mucho que lo digas. No, sí, el show es muy intenso. Yo creo que desde que vengo trabajando esto es lo más punk, y no sé, me parece que es de los discos más punk de La Fierro, y el show es realmente intenso, la verdad es que sí. Para todos, obviamente, por ahí para vos la exigencia también es de subirte arriba de un camión Scania de frente. Exacto, tal cual, todo lo que dices así. Y hay que estar surfeando esa situación. Sí, pero la verdad es que sí, cada semana las palabras toman un peso cada vez más pesado. La Fierro va a estar compartiendo una fecha muy linda con Arbolito este viernes, así que una fecha más que interesante de dos bandas que se conocen desde el origen de cada una de ellas, además, sí. Porque si nos remontamos a la Escuela de Música Popular de Avellaneda, a principios de la década del 90, nos enteramos no solo que se conocen desde ahí, sino que Yuri Venturín fue el primer bajista de Arbolito. Sí, increíble. Por supuesto, así que luego fundó La Fierro, así que la fundación de La Fierro está de la mano del nacimiento. Total. También de Arbolito, y tienen la suerte de mantener la amistad y compartir una fecha este viernes a las 9 de la noche en el Margarita Xirgu, y todavía quedan entradas para ver un show increíble. Porque aparte uno ve un mismo espíritu, que es un espíritu de lucha, un espíritu fuerte, sí, pero dos modos de contarlo, ¿no? Total. Más allá del género musical. La Fierro está en su momento tal vez más potente, pero oscuro también. Sí, está bastante. Y Arbolito está en una búsqueda de luminosidad absoluta. Así que se va a dar una linda confusión. Pero somos bandas amigas, completamente amigas. Va a haber intercambios. Bueno, nada, va a estar bueno. Una noche, promete ser una hermosa noche. Iba a estar por acá Pedrito Borgovelo de Arbolito, pero ah, sí, anda con el bebé, viste, que complicado, mucho frío, tenía que sacar al bebé, todo un quilombo bárbaro, así que lo saludamos por teléfono en un ratito. Un beso también. Juli, ¿cómo te apropias de letras muchas veces para tener que interpretarlas? Y en el caso de este disco, donde además hay un decir como muy cargado, ¿haces algún tipo de entrenamiento particular para decir esto es mío? Hago un entrenamiento particular de maestra de canto Forever and Ever, que es Beatriz Muñoz y que la amo. Pero después, bueno, sí, yo también entreno, tomo clases de actuación, digamos. Pero en este caso yo estoy muy contenta con las canciones del disco y con las letras. Entonces me ha resultado bastante fácil de tener esa sensación, ¿no? Bueno, digamos que por ahí medio pasa mi obsesión. Uh-huh. Está en contacto ya Pedro Borgovelo de Arbolito. Pedrito, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo andan, che? ¿Todo bien? Pedro, hola, Diego, hola, día. Juli. Saludos, ¿cómo andan? Saludos para ti, una pena que no hayas podido estar, pero sentí también ahí cuidando al gordo, ¿no? Sí, lo tengo acá. Ahora se despertó y está agitando un poco. Che, Pedro, hablábamos del nuevo disco de La Fierro, obviamente muy actual por las letras y demás, y imagino que así como le ocurre a La Fierro, le ocurre a Arbolito, de 2015 para acá, un enorme crecimiento de convocatorias para tocar acompañando distintas causas, ¿no? Totalmente, sí. La verdad que, lamentablemente, es una realidad, ¿viste? O sea, uno preferiría que las cosas estén mejor, pero bueno, es así. Estamos viviendo un momento complicado, difícil para muchos, yo creo que para todos en realidad, y bueno, y surgen luchas constantemente y hay que estar ahí, porque yo creo, como Juli también y como los chicos de La Fierro, que hay que estar ahí donde hace falta. Para eso somos artistas populares, ¿no? De hecho, justamente después de la fecha en el Margarita Xirgu este viernes con La Fierro, Arbolito tiene una fecha el sábado con la Unión de Trabajadores de la Tierra en la zona sur del conurbano. Sí, en Doncelar, un pueblito que está cerca de San Vicente y que, bueno, nos convocaron ahí para estar. Es lo que te decía, ¿no? Las luchas surgen y hay que estar apoyando, ayudando, visibilizando, acompañando, ¿no? Eso creo que es parte de nuestra responsabilidad como artistas, ¿no? Pedro, ¿cambia la composición con las coyunturas? ¿Se piensa un poco, vamos a hablar de determinados temas, o cambia una sonoridad con una época? Sí, por suerte nosotros no tenemos que andar pensando demasiado. Creo que las cosas medio que salen, ¿no? O sea, uno no anda diciendo, bueno, ahora creo que tendríamos que hablar de tal tema. Creo que las canciones van surgiendo y van surgiendo por una necesidad de expresión de las cosas que van pasando, ¿no? O sea, las cosas que nos van pasando como individuo y como sociedad. Cuando hablamos de cosas sociales, o sea, son necesidades también, ¿no? O sea, como están las necesidades de armar determinadas agrupaciones para luchar, también están las necesidades de expresar esas cosas y a uno le surgen las canciones, ¿no? O sea, y bueno, después uno por ahí elige qué canción hacer en cada momento, porque también hay una limitación en lo que va del repertorio que uno tiene que elegir, optar por esto o aquello, pero en realidad la necesidad de expresión es lo que nos va marcando los tiempos de las canciones, ¿no? O sea, y las sonoridades, sí, puede ser también. No, nunca lo había pensado, pero sí, puede ser que los tiempos también marquen sonoridades diferentes. Uh-huh. O sea, el caso de La Fierro es un caso muy claro, ¿no? O sea, es una sonoridad, si bien la vos agarrás el fixture de músicos y de instrumentos y te da igual que una orquesta de hace por ahí 50 años atrás, la sonoridad es distinta. Y bueno, creo que tiene que ver con la necesidad de expresión de cada tiempo, ¿no? Sí, qué contradicción, ¿no? Porque recién hablábamos con Julieta del sonido actual de La Fierro, muy punk, muy para adelante, y uno dice, che, la verdad es que no quiero que la cosa siga yendo mal en el país, pero cuanto peor le va al país, mejor suena La Fierro, ¿viste? ¿Qué vamos a hacer? Y es así, nos pasa a muchos, ¿no? O sea, creo que... Bueno, vos cuando escribías el libro, en un momento decías eso, ¿no? Cuando salió La Arveja Esperanza, Arbolito sonaba mejor cuando más feo iba la situación, digamos. Es como que creo que de alguna manera el contexto, digamos, de lo que sucede socialmente nos empuja a cada vez decir las cosas de una manera más contundente, y creo que eso se ve reflejado en los discos y en el vivo de las bandas, por lo menos de las bandas como somos nosotros, que tenemos una necesidad de expresión social, ¿no? Uh-huh. Vos sabés que recién pensaba en el origen de los dos grupos, ¿no? Tanto Arbolito como la Orquesta Típica Fernández Fierro, y ese núcleo común de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, y en esta época de atentados a la educación pública muchas veces, ¿no? Y escuchar a la Vidal, por ejemplo, hablando de para qué gastamos plata en las universidades del conurbano, y vos decís, mirá qué expresiones artísticas que salieron justamente de un conservatorio público como la Escuela de Avellaneda, que hoy tenemos a la Fierro y Arbolito como dos exponentes enormes y nacidos en ese caldo de cultivo, ¿no? Mucho, es impresionante el semillero que fue eso. Bueno, sí, totalmente. Creo que igual son las músicas que a la Vidal no le gustan, igual, ¿no? O sea, por eso no nos quiere y no quiere la educación pública. A Vidal sí. No le va a gustar, podría ser un disco del futuro, ¿no? Como en algún momento fue a Bush, ¿no le va a gustar? Tranquilamente. Bueno, dale, eso lo armaron ustedes, así que meta. Bueno, querido Pedro, hasta este viernes entonces. Sí, sí, nos vemos allá, Julia, ya te voy a dar un abrazo, porque claro hoy en la radio sí, no llegué. y bueno, Diego, espero que puedas ir vos también, va a estar buenísimo. Siempre es un placer escuchar a La Fierro, son todos amigos de hace muchos años, y bueno, a Juli yo también la conozco hace muchos años, y también antes de que cante en La Fierro. Sí. Quizás al mismo tiempo que la escuchó Yuri, porque sí. yo la recuerdo en un cumpleaños de un amigo tanguero también, cantando y todo flasheando cómo canta esta chica. Siento que ahí está Limón García en el medio de todas esas épocas también, ¿no? Limón, por supuesto, sí. Otro gran amigo y terrible exponente de la música popular. Sí, total. Limón. Pedro, un abrazo enorme, hasta el viernes. Nos vemos el viernes. Abrazo a todos por ahí. Pedro Borgovelo de Arbolito compartiendo el escenario con la Orquesta Típica Fernández Fierro, las dos bandas este viernes en el Margarita Xirgu a las 9 de la noche. Juli, tenemos este discazo para seguir compartiendo, pero quería preguntarte por una canción más antes de ir llegando al mediodía, que te vayas para el Congreso, que es 6:25, que me parece como sí, un temón sí, del tremendo, disco. Contame un poco de la historia de esta Cintia letra y cómo Trigo, llega. Bueno, son esas cosas que, gracias al CAF, nuestro espacio, nosotros estamos en contacto permanente con todo lo nuevo que va sucediendo, y de ahí también nos enriquecemos y escuchamos qué temas están, y este es un tema, es un temón de Cintia Trigo, de Barsud, no sé si sigue Barsud en este momento, pero bueno, acá quedó el tema de ella y es uno de los hits, creo. Gracias, Juli, por estar acá. Gracias a vos. Julieta Lazo, la Orquesta Típica Fernández Fierro, pasa por La Mar en Coche. 25 suena el timbre, la campana toca, empieza el round de hoy. Enfunda el traje y la corbata que lo ahorca, va partiendo el cuerpo en dos. Un feca y dos pitadas que sacuden como un cross del más campeón. Y baja la palanca que lo manda a laburar. Brinde en el andén, los sueños se corren, lo que no fue. No espera el tiempo y van morfándose baldosas tus gambetas de piacón. Buen día al trompa y a la huella que te obliga a encadenarte al monitor. Fastidio que te inunda atrofiando un poco más de emoción, y rematas la suerte pa' que triunfe otro postor. Chocan mal las luces, masticando la retina. Y el tic-tac del cuore va al compás. Y te empujas al borde un poco más. Pensas, lo barajas, no te animas. Formas y colores, de decir lo mismo, la orquesta típica Fernández Fierro y Arbolito este viernes en el Margarita Xirgu. Suena Arbolito con Sueños. Si los sueños son con vos, si la lucha es amor, la fuerza crece más, si la fiesta es volverte a ver. Si encontrarte es la señal, si buscarnos no es casual, si en los ojos hay calor, si la fiesta es volverte a ver.